Bienvenidos, damas y caballeros, a esta mirilla que vamos a comenzar de una forma muy particular. Vamos a escuchar de la voz de Naima Pérez un texto propio y con música de Iván Rojas. Espero que les guste. Voy por una acera ancha. Mi paso es ligero, seguro. Aunque mis finos tacones no me garantizan no acabar en el suelo. Cada segundo que pasa es un pequeño logro. Sigo en pie milagrosamente y a cada rato pienso en que puedo caer. Miro al frente todo el tiempo, como si supiera con certeza dónde voy, como si hubiera puesto el automático y no dudara de ni uno solo de mis movimientos. No necesito pensar si debo girar, si debo parar, si debo volver. A mi paso dejo atrás personas que me miran, pero yo no miro a nadie, solo al frente, a mi destino, ese que no sé cuál es, pero que desde fuera asegurarían que conozco a la perfección. Por momentos siento como si arrasara por donde piso, como Atila, y percibo que continúan mirándome. Yo sigo segura, no sé por qué. Es como si todo estuviera escrito, como si solo tuviera que interpretar el papel que me han asignado. Todo según el guión, hasta que deja de serlo. De pronto me cruzo con alguien y pienso, me mirará como todos, y yo lo ignoraré. Pero sucede que algo no cuadra y mis ojos se desvían hacia los suyos. Atraviesan su pupila y se quedan pegados, estáticos mientras él ya ha pasado de largo y mi cuerpo gira en su busca para no perder el contacto visual. No me mira, sigue de largo unos metros. Se detiene de pronto ante un local. Baja unas escaleras y lo pierdo de vista. ¡Horror! Mi cuerpo vuelve hacia atrás a pasos cada vez más ligeros, rápidos. Corro incluso en su busca con mis tacones inseguros. Siento que cada segundo que pasa sin contacto visual es como si estuviera bajo el agua sin respirar. Llego al lugar en el que lo perdí. Bajo sus escaleras y entro en el local. Ahí está, de espaldas a mí, atónito mientras oye esa música que se me antoja minoritaria, incomprendida, de tan solo unos pocos virtuosos. Me acerco, pongo segura mi mano sobre su hombro y entonces es como si los segundos parecieran horas. Porque no sé qué es lo que voy a decir a continuación. Pero él se gira, sonríe y solo dice: esto es jazz. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Bienvenidos, damas y caballeros. Esto es La Mirilla, el espacio magazine de las tardes de Aitiden Radio. Detrás del cristal, realizando la mar de bien, nuestra compañera Rosa Pereira. Les saluda Héctor Martín en nombre de este gran equipo que lleva hasta ustedes un magazine cuyo objetivo es hacerles más entretenida la próxima hora. Escuchan Aitiden Radio a través de la 107.4 de la FM en el norte de Tenerife y este de La Palma. 103.1 de la FM en La Laguna y zona metropolitana. En Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro en la 96.1. A través de nuestra página web oficial, también en www.aitidenradio.net, bien en versión en podcast, bien en versión de flujo normal de nuestra emisión a través de internet. Hoy tenemos un magazine interesante con todos los ingredientes para que se lo pasen bien. Vamos a hablar del virus H1N1, la llamada gripe A, y también vamos a hablar de una buena parte de cine, porque como saben, los lunes solemos tener nuestra sección de ese séptimo arte que tanto nos gusta. Háganos el favor, quédense por ahí que enseguida comenzamos. ¡Ponedme con el presidente de los Estados Unidos de América! Ahí está, ¿Qué quiere, doctor Maligno? Señor presidente, dentro de 12 horas destruiré Washington DC con este gigantesco láser. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11, 922 26 58 54 o al 928 46 58 44. Puedes mandar también un email a redaccion@itdenradio.net. Que no silencien tu voz. ITden Radio, ITden Radio. Emisora que apuesta por la calidad. Bueno, pues continuamos en sintonía de ITden Radio. Ustedes saben que en este programa, en La Mirilla, estamos pues muy preocupados por lo que puede pasar con la sanidad canaria. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Arturo Borges. Él es secretario del Foro Social Canario por la Salud. ¿Qué tal, Arturo? Secretario de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Para ser más exactos, sí. así lo tenemos todos más claro. Arturo, bueno, ¿cuál es la última petición de este foro, de este colectivo, en relación con la gripe A, también llamada H1N1? Sí, bueno, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, estamos promoviendo el Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública como lugar de encuentro de todo tipo de colectivos y de personas a título particular para aunar esfuerzos por un cambio de la situación de salud y de la atención a la enfermedad en Canarias. Entonces la asociación, como una parte de ese foro, suele hacer un seguimiento de los problemas más acuciantes y promueve el debate. Y en esta ocasión, pues hemos sacado un comunicado y nos hemos posicionado en torno a un problema que ya habíamos denunciado en una rueda de prensa en octubre pasado, que es el tema de la gripe A. En aquel momento estábamos previendo que no se estaban siguiendo unos criterios mínimamente rigurosos desde el punto de vista científico de lo que es el sometimiento a estudios controlados con suficiente calidad para la creación de una vacuna. Esa vacuna estaba insuficientemente probada, solamente se había comercializado con tan solo un estudio en base a los resultados en tan solo 92 personas, y además todas ellas sanas, sin pertenencia a ninguno de los grupos de riesgo de los que se hablaba, etcétera. Claro. y ya nos pareció que se estaba violando pues lo que eran los protocolos elementales científicos para la producción de una vacuna, y se estaba viendo pues un apresuramiento, una precipitación, un saltarse unas mínimas barreras de prudencia. Y bueno, todo nos cuadraba con un interés desmesurado de las compañías farmacéuticas por colocar en el mercado y vender millones de esa vacuna a los gobiernos del mundo. Uh-huh. Efectivamente, tres meses después de esa denuncia, nuestras previsiones y nuestra denuncia se confirmó. Es decir, lo que fue toda una campaña de alarmismo, de crear el mercado para la compra masiva de esos millones de vacunas por los gobiernos de todo el planeta, pues cuajó, se hicieron esas ventas, y hemos visto cómo, hombre, había ya una serie de elementos también básicos, ¿no? En el hemisferio sur, la gripe A se había superado sin vacuna y no se correspondía la incidencia de casos graves y de fallecimientos con esa alarma. Uh-huh. Llegamos al hemisferio norte y se vuelve a confirmar. Le salió bien la maniobra a las compañías farmacéuticas y lograron vender millones de vacunas, pero a pesar incluso de haber vacunas, pues la gente con gran instinto y muchos sanitarios, pues con buen criterio, pues no entraron en el juego, ¿no? Uh-huh. Hoy en día sabemos que el saldo es que podríamos llegar a la conclusión de bendita gripe A, porque gracias a la gripe A, pues han habido muchísimos menos fallecimientos, muchísimas menos complicaciones que con el anterior virus, el H3N2, el anterior a este H1N1. Uh-huh. Es decir, lo que en el anterior periodo epidémico de gripe fueron pues medio millón de fallecimientos por complicación de la gripe, en este caso se ha quedado en 13.000. Uh-huh. Es decir, que ganamos muchísimo con el cambio del virus, no se justificaba la alarma, esto se había previsto, puesto que se tenía la referencia de lo que había, cómo había pasado en el hemisferio sur, se confirma en las consecuencias en el hemisferio norte, y ahora llega la hora de sacar consecuencias y de ajustar cuentas. Es decir, y de pedir responsabilidades, ¿no? Claro. ¿A quién es imputable esta forma de aliarse con el medicamento y con las farmacéuticas para que todo el mundo pues tenga un desembolso importante dentro de lo que son las arcas públicas, todo el mundo pagando, digamos, un medicamento que no es del todo necesario? ¿A quién se le puede imputar esta responsabilidad? Podemos dar cifras exactas, ¿no? El saldo las compañías farmacéuticas han sacado unos beneficios de 412 millones de euros Novartis, 750 Sanofi, 2.500 Glaxo, solo en vacunas. Si además consideramos que han vendido también el Tamiflu, las mascarillas, el gel hidroalcohólico limpieza, se han realizado múltiples congresos, reuniones de expertos, personal para dispensar vacunas, etcétera, pues se ha sacado de las arcas públicas de todos los países del mundo una cifra de muchísimos millones y en concreto en el Estado español se puede calcular sobre unos 300 millones de euros que han pasado del presupuesto público de los presupuestos públicos del Ministerio de Sanidad y de las Consejerías de Sanidad a las empresas privadas, a las farmacéuticas. Esto aquí quién han intervenido, evidentemente las compañías farmacéuticas llevan mucho tiempo trabajando y tienen una gran penetración. Primero, en la Organización Mundial de la Salud, las compañías farmacéuticas financian muchísimos programas, financian a muchísimos investigadores y digamos que se ha creado una dependencia de la Organización Mundial de la Salud de los presupuestos de las compañías farmacéuticas. Y de ahí se transmite la Organización Mundial de la Salud con toda su supuesta autoridad que la ha tenido, porque ha hecho grandes aportaciones en el pasado. Esa autoridad ahora se ha visto absolutamente cuestionada y emborronada y y absolutamente sometida a cuestionamiento, ¿no? En estos momentos los profesionales y los pacientes todos pensamos que, bueno, lo que era una garantía, una vigilancia de salud y una garantía que era la Organización Mundial de la Salud, ahora ya no es ninguna garantía. Se ha puesto de manifiesto que está absolutamente vendida y entregada a los intereses de las compañías farmacéuticas. Uh-huh. Y lo malo es que los ministerios de sanidad y en concreto en España, en el ministerio y las consejerías, pues no han tenido criterio propio. Parece que no hay científicos ahí. Un principio elemental de los científicos ha de ser cuestionarlo todo permanentemente. Y habían elementos para cuestionar con los antecedentes que hay. Sabemos que hay antecedentes, sabemos que Patarroyo, Manuel Patarroyo, inventor de la vacuna de la malaria, pues ha denunciado cómo dejó la patente en manos de la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud la ha congelado en beneficio de la venta de los medicamentos antipalúdicos de las compañías farmacéuticas. Claro. Y lo ha denunciado públicamente. Si hay muchos antecedentes para ya tener la mosca tras la oreja, esto ya lo ha confirmado. La gripe A ha confirmado lo que es el entreguismo de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias a los intereses de las compañías farmacéuticas. A las grandes farmacéuticas, y por lo visto también los estados pues hacen gala de un entreguismo a pues asustar a la gente, porque esa es otra fórmula, sí, claro, de tener controlada a la población. Yo te asusto con cosas que no entiendes. Naturalmente, la generalidad de la población, de los habitantes, no saben de medicina y te asustan con miedo. ¿Cuál es el miedo? Pues en un momento gripe de vacuno, en un momento gripe A, ¿cómo se pueden parar estas intoxicaciones? Bien, por eso nosotros queremos sacarle el máximo partido desde el punto de vista de estos principios, de decir, bueno, hay que denunciarlo, exigir responsabilidades y que sirva de escarnio para el futuro. Es decir, o aprovechamos esto para cuestionar el papel de las organizaciones oficiales sanitarias y de las multinacionales, y yo creo que incluso la gente ha tenido instinto y la gente no se ha dejado engañar. Evidentemente han conseguido vacunar a mucha gente, pero hay mucha gente que no se ha fiado, que de alguna forma les ha llegado la onda y han desconfiado con mucha razón, digamos que se ha producido un fenómeno de desobediencia civil importante, ¿no? Porque ténganse en cuenta que en el Estado español el Ministerio de Sanidad hizo la barbaridad de comprar 37 millones de vacunas. Es decir, le hizo el caldo gordo de mala manera a las multinacionales, y esos millones de vacunas los va a tener que se los va a tener que comer, porque no los han podido administrar. Y ahí ha habido un elemento de criterio de la gente, de desconfianza con razón y de desobediencia civil. Uh-huh. Hay que seguir en esta línea, es decir, que hay que fomentar el espíritu crítico. Hay que exigirle a los científicos y exigirles a las autoridades sanitarias espíritu crítico y no sometimiento ciego a los intereses de las multinacionales. Y evidentemente sabemos que después hay muchos científicos y muchos expertos académicos, entre comillas, que están pues vendidos, están entregados, cobran suculentos beneficios, se enriquecen con esa dinámica de colaboracionismo con las multinacionales, y luego otros que son pues gente que se deja arrastrar por la corriente, acríticos, se mueven dentro del circuito comercial, están acostumbrados desde que empezaron a ejercer su profesión de hace muchísimos años. Pues las multinacionales, las compañías farmacéuticas les pagan cursos, les regalan, hacen regalos, digamos que la formación de los profesionales en el terreno de la farmacia, no hay una formación independiente de las compañías farmacéuticas, todo está mediatizado por las compañías farmacéuticas, todos los que son cursos de formación, de actualización, se hace a través de la compañía farmacéutica. Es decir, eso va creando toda una dinámica. Bueno, pues esperemos que con esto vayamos imponiendo pues que las administraciones sanitarias a los profesionales se den formaciones con técnicos independientes, con procedimientos independientes y cursos y recursos independientes de que no sean a través de las compañías farmacéuticas, sino sea la propia administración sanitaria con independencia, y que eso se vaya trasladando a través de los profesionales, al gran público, a los usuarios de la sanidad, a los pacientes, y que esta línea pues se vaya imponiendo, se vaya desarrollando, y esto hay que hacerlo, pues eso, a base de denuncias, a base de los medios de comunicación. Hombre, los medios de comunicación también han colaborado brutalmente con esta campaña de mediatización y de condicionamiento y de alarma, ¿no? Sí. Ha habido pocos medios de comunicación que han sido críticos y han denunciado esta dinámica, ¿no? Ahora ya empiezan efectivamente a concienciarse, a sumarse a la crítica, pues cada vez más gente, ¿no? Hombre, ya empiezan, ya sabemos que el Consejo de Salud de la Unión Europea ha abierto una investigación y ya denuncian, el Consejo de Salud de la Comisión del Parlamento Europeo denuncia a la Organización Mundial de la Salud. Ya hablan de que ha habido una pandemia falsificada, de que ha habido corrupción, de que ha habido una exposición innecesaria de millones de personas sanas a unas vacunas muy deficientemente probadas. El presidente de la comisión, que es un médico y epidemiólogo alemán, pues está hablando de que esto es uno de los mayores escándalos médicos del siglo. Sabemos que la Organización Mundial de Salud, y hay voces que están pidiendo la dimisión de Margaret Chan, la secretaria de la Organización Mundial de Salud, que hay una comisión de investigación en el Parlamento holandés contra el doctor Osterhaus, que es el famoso doctor gripe, que es un virólogo de un gran prestigio, que ha sido el promotor de todo el programa de vacunación de la gripe de la Organización Mundial de la Salud. En fin, todo esto que solo los medios lo aireen y que se conozca y que se informe mucho de toda esta nueva fase de cuestionamiento y de exigir responsabilidades y de denunciar el tema. Y bueno, y habremos sacado una gran lección y habremos aprendido todos y que esto sirva para el futuro, ¿no? De acuerdo. Yo no es por ponerme, digamos, a arrimar el asco a mi sardina, sí, ni por defender al periodismo, pero desde luego es que uno, da una presunción a la Organización Mundial de la Salud que a lo mejor no se la merece. Pero ustedes, los facultativos, los médicos, también deben atender a que nosotros damos cierta seriedad a organismos que nos merecen todo el respeto. Sí, sí, parece que no se lo merecen. Sí, sí, tienes toda la razón. Es decir, esto ha sido un palo para todo el mundo. Es decir, el ver cómo el papel de la Organización Mundial de Salud ha quedado a la altura del betún es un palo para los profesionales que confiaban en ella, los pacientes que confiaban en ella, todo el mundo, los medios de comunicación. Siempre la Organización Mundial de Salud ha sido una referencia, una guía, un faro, ¿no? Claro. Ahora resulta que no te puedes fiar de ella. Y eso crea una sensación de desamparo y de abandono, de sentirte que has perdido un respaldo, un apoyo seguro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahora queda una última fase que es que se vaya conociendo, porque hay mucho soterramiento y mucha poca transparencia, ¿no?, sobre lo que son los efectos secundarios de la vacuna, ¿no? Claro. Esto tendrá que saberse, y sabemos que es cuestión de meses o años incluso, es decir, pero que se exija por los medios de comunicación y por los pacientes y por los profesionales, que se exija que se abra un registro riguroso, controlado, serio, de los casos de efectos secundarios serios, como puede ser las parálisis de Guillain-Barré, casos de asma, en fin, que eso se controle, porque eso es otra cuestión. O sea, sobre ese tema se está echando mucha tierra, se está silenciando mucho, y hay que exigir públicamente, y ahí tenemos todos que participar en exigir que eso haya transparencia, para que en su momento hayan datos objetivos de las consecuencias, porque claro, todos estos actos de irresponsabilidad y de ligereza y de precipitación tienen consecuencias, pueden tener consecuencias serias, y para depurar por completo las responsabilidades hay que tener todos los datos sobre la mesa, y este tema del registro de los efectos secundarios de la vacuna es una cosa muy seria que habrá que hacer un seguimiento, una vigilancia y una exigencia en los próximos meses y años. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, que hubo una normativa que obligaba a la vacuna. ¿Dónde han quedado esas responsabilidades de estos señores que aprueban normativas que obligan a una vacuna que al final se ha visto que no era necesaria? Bueno, la vacuna siempre ha sido voluntaria, ¿no? Ah. Se habló de que se ha estado estudiando vacunas, la vacunación obligatoria, ¿no? Entonces, bueno. Fue uno de los intentos, ¿no? Se intentó que en determinados momentos hablar de una vacuna obligatoria y tal, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que no se atrevieron al final, porque ahí hubo muchas reacciones y muchas resistencias, y no llegaron a plantear la vacuna como obligatoria. Pero bueno, yeah. lo que está claro es que han hecho una campaña, una presión psicológica, claro. y un intento de demasiada presión Vamos, incluso le llegaron a dar en España hasta el premio Príncipe de Asturias a la secretaria de la Organización Mundial de Salud, a la Margaret Chan, ¿no? Yeah. Es decir, ha sido toda una campaña que ha sido de persuasión insistente y persistente, ¿no? Como no debe ser, pues si no había obligatoriedad dentro de la vacuna, pues retiro lo dicho, pero desde luego el miedo sí nos lo han metido en el cuerpo. En el sentido canario, en el ámbito, digamos, que más nos ocupa, ¿Cuál es, digamos, el gasto que ha tenido la Consejería de Sanidad en Canarias? Yo ahora ese dato no lo tengo, ¿no? No lo tengo, pero bueno, sabemos que, en fin, que ha habido un reparto proporcional de esos 300 millones de euros según la población, y nos toca un exceso de gasto cuando resulta que, y más en Canarias, ¿no? Donde Canarias es la comunidad donde la reducción presupuestaria de la sanidad es la mayor de todo el Estado español. Es decir, en los presupuestos del 2010 hay comunidades que aumentan sus presupuestos de sanidad, hay otros que lo disminuyen, pero la auténtica disminución escandalosa, considerable, del presupuesto de sanidad es la que se da en Canarias. Y bueno, si se reparte ese gasto proporcionalmente, ese gasto excesivo para las necesidades que se ha producido con el tema de la gripe A, y tocándonos lo que nos toque, que no te puedo decir exactamente lo que nos toca, claro, ya es un exceso teniendo en cuenta que nuestro presupuesto es el más deficitario. Claro. Y ese dinero que se ha ido en esa campaña, bien, no nos merecemos que con las necesidades que existen y con el declive en el que está entrando la sanidad canaria, se haya producido, ¿no? Sea el que sea el dinero. Pues Arturo Borges, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. Ahora sí lo he dicho bien. Muy bien. Muchísimas gracias por tu prestancia, por explicarnos todos estos términos médicos que son tan difíciles, que preocupan tanto a la gente, porque a la gente desde luego lo han confundido, y estaremos al quite, y sobre todo también por si podemos fijar la cifra exacta que ha ocupado en el gobierno de Canarias el dinero presupuestario que ha fijado esta gripe A, que al fin y al cabo no ha sido para tanto. Muchísimas gracias, eso, Arturo. Perdona, eso puede ser una buena insistencia de aquí en adelante. Aparte del control de los efectos secundarios, es exigir a los medios de comunicación que se transparente, que se informe con exactitud del gasto que ha comportado para la sanidad canaria, pues todo lo que se ha movido, aparte de las vacunas, de toda la cuestión de los sueldos de asesores, reuniones de expertos, que se han movido en torno a este tema, ¿no? Y ahí ha habido un gasto, ha habido personal dedicado exclusivamente a este tema de hacer programas y protocolos y a dar información y detrayéndolo de otras necesidades para otro tipo de atenciones en el Servicio Canario de la Salud. Bueno, que los medios de comunicación insistan en que cuánto se ha tirado de necesidades más acuciantes. ¿Cuánto se ha abandonado por dejarlo en este tema de la gripe A? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Un saludo. Nosotros seguimos con más Mirilla. El local se llama Asuyas, está situado en Haití en Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Tenaitid en Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Haití en Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Yo solo tengo un estilo musical. Yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Haitiden Radio. ofrecemos un espacio institucional del gobierno de Canarias con traducción simultánea al silbo gomero. En nombre del pueblo canario, inicio de la recuperación económica no se verá hasta que baje la demanda de San Pancracios. Y me gustaría saber un hombre como Efraín Medina qué opina de esto. Dijo que él deseaba que desde la grada se le dijera UKKK. Somos el Hator, recuerda, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde aquí en Aitiden Radio. Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Coja su entrada y acomódese en su butaca para disfrutar de la sección de cine en La Mirilla. Y el séptimo arte en La Mirilla nos lo trae Miguel González. Muchísimas gracias por estar aquí, Miguel. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Vamos a reproducir la fórmula consabida de palo y zanahoria, ¿no? La verdad es que le hemos cogido el gustillo, sí. Sí, le has cogido el gustillo, pero tú siempre me dices, mira que es malo hablar del mal cine y difícil escogerlo. La verdad que sí. Yo he cogido la política de la sesión pasada de dos películas del mismo año, que tal vez es interesante comparar una de un año y otra de otro, pero en este caso, bueno, el mismo año, 1996, y a ver qué te parece. Sí, 1996 no era una buena cosecha de año, me da la sensación. Hay unas cuantas buenas, pero bueno, pude encontrar una mala, y en este sentido de las conocidas, que es lo que nos interesa. ¿Palazo a dónde? Pues Independence Day. Uf, yo creo que está más que merecido. Lo cierto es que, bueno, cuando lo comenté hoy buscando información, había gente de mi grupo que me decía que no, que es una película que les ha gustado. Además, el director está muy de moda porque acaba de dirigir 2012 con la misma, digamos, esencia. Y temática, ¿no? Efectos especiales, destrucción. Lo cierto es que, bueno, en este caso Independence Day tiraron encima la idea de que Estados Unidos nos salva del mundo mundial, ya que unos alienígenas invaden la Tierra y no precisamente con ganas de tipo ET, de tener amistad con nosotros, sino todo lo contrario, destruir. Y lo cierto es que, bueno, la película tiene cosas bastante cómicas. Yo creo que es una película, como he escuchado por ahí, de apaga las neuronas y disfruta. Y una película mala, porque yo la vi hace tiempo, pero me acuerdo de salir del cine con unas ganas impresionantes de matar a todo el mundo. O sea, eso era verdaderamente malo, ¿eh? Hombre, lo cierto es que hay un gag bastante interesante, como por ejemplo que el presidente de los Estados Unidos controla el manejo de los aviones F-18 y él mismo se protagoniza escenas de acción en medio de la película. Vamos a escuchar al presidente de los Estados Unidos porque tiene algún comentario interesante. Vamos. Mayor, ¿me permite eso? Señor. Buenos días. Buenos días. En menos de una hora, los aviones de aquí se unirán con los del resto del mundo. Y ustedes darán inicio a la batalla aérea más grande en la historia del hombre. De la humanidad. Palabra que tendrá nuevo significado para nosotros. Ya no podemos consumirnos con pequeñas diferencias, nunca más. Estaremos unidos en un interés común. Tal vez sea el destino que hoy sea el 4 de julio. Y ustedes lucharán una vez más por la libertad. No de la tiranía, la opresión o la persecución, sino de la aniquilación. Lucharemos por nuestro derecho a vivir, a existir. Y debemos ganar hoy. El 4 de julio ya no será conocido como una fiesta norteamericana, señores. sino como el día en que el mundo declaró a una voz: no entraremos en silencio hacia la noche y no moriremos sin pelear. Vamos, quítalo, Rosa, quítalo, que no puedo con esto. No, no puedo, no puedo. La emoción me embarga, que es probablemente lo único que me pueden embargar. La emoción. Hombre, es... y esto es la versión latina. Yo sí, me acuerdo de la versión en castellano, digamos, más usual en nuestras salas de cine, que fue, pero todavía más lamentable. Lo cierto es que se nota, el, como dicen por ahí, el chauvinismo de los americanos salvándonos. Sí. Además, siempre pasa, los meteoritos caen en Estados Unidos, los extraterrestres caen en Estados Unidos. Sí. La verdad es que todo cae en Estados Unidos. Ya lo saben ustedes, 4 de julio, día... de la fiesta de la humanidad. De la fiesta de la humanidad. Ahí es nada. Y ahí es nada, como dices tú, como decías antes, un presidente de los Estados Unidos que coge un caza o F-16, suponemos, y se pone a matar extraterrestres. Exacto, a repartir misiles a los extraterrestres. ¿Se puede destripar esta película? Bueno, yo creo que la ha visto todo el mundo. Yo diría que hay tres cosas que destacan de la película, que es efectos especiales, desde luego. Uh-huh. Tenemos dos o tres protagonistas muy conocidos. En este caso está Will Smith también como actor protagonista. Efectivamente. Pero hay una fantasmada increíble en el mundo de la informática porque programan un virus para infectar el sistema informático de los aliens. ¿Cómo se llama? Jeff Goldblum. Exactamente, Goldblum. El hombre de la mosca. Un buen actor, hay que decir. La película destaca por un montón de secundarios también, ¿no? Uh-huh. Que hemos visto en un montón de películas. Lo cierto es que la película en sí misma yo creo que es puro entretenimiento. Yeah. Si no te interesa tener en cuenta ningún tipo de fantasía totalmente de ciencia ficción, realmente es una película que te mantiene entretenido. Lo que pasa es que es tan infumable todas estas cosas que vemos que llega un momento en que tú dices, bueno, ¿esto es ciencia ficción o qué? Se llega a un momento verdaderamente cómico y no es lo que pretenden. La película creo que quiere ensalzar los valores norteamericanos de somos los salvadores, viva el oeste, pero en realidad yo creo que es más bien el gordo y el flaco en uno de sus sketches. Lamentable. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, porque de esto se ha hecho parodias para dar y tomar. Hubo una parodia en Austin Powers 3, hubo un montón de parodias. Y recuerdo de una serie que se veía por internet en el web www.locoarts.com.ar. Es una serie argentina que se llamaba Alejo y Valentina. Se llama, creo que la siguen pasando por la MTV Latina. Y hacían una parodia. ¿Sabes tú con qué virus condenaban el sistema? No. Con Windows Millennium. nada menos. Era la fórmula que tenían para condenar al sistema de estos extraterrestres, que tuvieron que ser muy malos porque ni negociaron ni dijeron nada, solo dieron una cuenta atrás para que se acabara el mundo. Y ya está, ¿no? No, lo cierto es que los extraterrestres de Independence Day son auténticamente malos. Creo que son incluso peores que los de Mars Attack. Sí, hasta Alien puede ruborizarse desde luego al lado de estos malos malísimos. Bueno, este ha sido el palo, y ha sido un palo sin concesión. No, no tiene ninguna, concesión. No. Ninguna. Vamos a hablar de cosas mejores. ¿Cuál es en este caso, zanahoria? Ese año se rodó también Jerry Maguire, de Tom Cruise. De acuerdo. Y la verdad es que es una película completamente diferente. En este caso, he oído críticas muy negativas de la película, donde se habla del típico drama con moraleja, donde realmente son todo clichés por todos lados, ¿no? Pero aunque para mucha gente Tom Cruise no es un actor que guste, porque es un actor que hay mucha gente que lo odia realmente, para mí esta película encarna este tipo de drama en el que la persona tiene un éxito y por lo que sea cae en desgracia y tiene que salir de ese bache. Vamos a escuchar algo del trailer, si te parece. Hola, cielo. Y este es mi hijo. Y este es... me esperé. Mi representante. y he de jugar este. Cuídate, pequeño. Señor Maguire. Sí. Esta es su cuarta conmoción. ¿No deberían hacer que lo dejara? Haría falta un tanque para frenar a tu padre. Harían falta los 5 guerreros VR Super Trooper para frenar a tu padre. ¿Vale? ¿Vale? Que le jodan. ¿En qué me había convertido? ¿En otro tiburón? Dos días después, en una reunión de empresa en Miami, una iluminación. Está bien, ya tengo 18 millones sobre la mesa. ¿Una alucinación? Una iluminación. No quería un autógrafo, que le jodan. ¿Sabe su nombre? No podía escapar a un solo pensamiento. Me odiaba a mí mismo. No, no, no era eso. Odiaba mi lugar en el mundo. Tenía tanto que decir y no tenía a nadie que me escuchara. Y entonces ocurrió. Fue la cosa más extraña, más inesperada. Empecé a escribir lo que llaman una declaración de objetivos. No un memorándum, una declaración de objetivos. Ya saben, una sugerencia para el futuro de la empresa. Una noche así no suele darse muy a menudo. Le saqué el jugo. Lo que empezó como una página se convirtió en 25. De repente, yo era otra vez hijo de mi padre. Estaba recordando los sencillos placeres de este empleo. Como acabé aquí tras acabar derecho. Bueno, deja que adivine. Esta es la historia de un triunfador que tiene problemas por verdaderamente triunfar, a lo mejor. Yo esta no la he visto, la verdad. Lo cierto es que aquí estamos viendo la primera parte de la película. Uh-huh. Jerry Maguire, que es un auténtico tiburón. Ajá. En el mundo de los managers deportivos, descubre de repente, debido a ese diálogo con el hijo de uno de sus en este caso, jugadores de fútbol que él hace de manager, pues descubre la realidad, ¿no? De que se había vuelto todo esto en contra de él, de su filosofía, de sus orígenes, uh-huh. Y propone un cambio de filosofía en la empresa. Ese cambio de filosofía en la empresa está muy mal visto y lo echan, sin miramientos. Entonces pasa de ser un manager triunfador y demás a que de repente está en el hoyo. Y lo cierto es que todo lo que le rodeaba, sus amigos, su grupo, su novia, todo eso desaparece. A partir de ahí, su único representado, que es Cuba Gooding Jr., es el único que le queda, el único que se mantiene fiel a él. Forman un dúo bastante interesante y, digamos, toda la película gira en torno a esa evolución entre los dos. Uno como deportista y otro como manager, digamos, con una nueva filosofía. Pues parece interesante. Yo la verdad que esta peli no la he visto, Jerry Maguire, y me la apunto para verla. De todas formas, claro, si escarbamos, aprovechando que tenemos una peli de Tom Cruise, si escarbamos en la filmografía de este autor, hay de todo, ¿eh? Lo cierto es que, como digo yo, hay gente que lo tiene enclichado y no quiere ver ninguna película de él, uh-huh. Pero ha hecho películas tan conocidas como El color del dinero con Paul Newman. Exacto, se me iba a olvidar a mí. Rayman con Dustin Hoffman. Y la verdad, a partir de que ya pudo empezar a navegar solo a partir de los 90, donde ya él era el actor realmente protagonista, tenemos todo tipo de películas. Haciendo de bueno, de malo, de regular. De regular. Hasta Misiones Imposibles. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que para mí son los auténticos lunares de este hombre, salvo la primera. La segunda y tercera parte no tienen color. Pero tú vete apuntando ahí palo. que los tenemos para otro momento. Desde luego. Y desde luego, por ejemplo, una peli que me encantó a mí de Tom Cruise fue Magnolia. Lo cierto es que, mira, es una de las que no he visto, junto con, por ejemplo, el remake que hicieron allá de Abre los ojos, tampoco uh-huh. La he visto. Yo también la pero vi, Vanilla Sky. Si por algo recuerdo a Tom Cruise en cuanto a... ha sido por Colateral. La verdad es que Colateral él hace de un personaje tremendamente turbador. Uh-huh. Y la relación que tiene, en este caso, con el taxista, con el otro protagonista, la verdad es que no... Para mí es la mejor película, yo creo, de él en todos los sentidos. Pues yo te recomiendo Magnolia, porque no tiene que ver con el cine que habitualmente hace Tom Cruise. Uh-huh. Es una película bastante, digamos, alejada de lo que son las grandes salas comerciales. Uh-huh. Me acuerdo que Amy Mann hacía la banda sonora, una uh-huh. banda sonora preciosa, y te la recomiendo porque es una película en donde no solo trabaja él, trabajan un montón de personas, uh-huh. Se ven muchos elementos surrealistas, digamos, uh-huh. Es una clase de cine transgresor y te la recomiendo. Collateral, también me la voy a apuntar para verla cuando otro día podemos hablar de ella también. Tiempo. De acuerdo. Pues Miguel González, muchísimas gracias por traernos esta ventanita al séptimo. A vosotros, como siempre. Nosotros continuamos con más Mirilla. We'll be right back. Mientras una buena serie de políticos están en Madrid alabando y diciendo las excelencias de Canarias para captar turismo, vamos a hablar con personal de AENA que ha tenido, digamos, algún tipo de dificultad para desarrollar su trabajo como debe de ser. Establecemos contacto con Ana Isabel, que es representante y portavoz de las trabajadoras y trabajadores afectados en una plantilla sobre atención a clientes de AENA. ¿Estoy en lo cierto, Ana Isabel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Correcto, muy buenas tardes. Te rectifico un poco, somos los chaquetas verdes del aeropuerto, en este caso Tenerife Sur, pero bueno, como sabrán, hay más aeropuertos canarios y nacionales que están en la misma situación que nosotros. En ese caso, los chaquetas verdes, vamos a llamarlos así, pero es que a mí me sonaba eso más a Guardia Civil que a otra cosa, ¿eh? Bueno, más o menos. Bueno, vamos a tomárnoslo con un poquito de humor, porque ustedes llevan bastante tiempo en una brega, en una lucha importante. Han incluido, me decías antes, 4 años de lucha judicial, y ahora AENA no quiere aplicar una sentencia que les corresponde en buena lid a ustedes. Exactamente, estás en lo correcto. Es decir, nosotros llevamos exactamente 4 años y 3 meses en un procedimiento judicial, con el cual ya se han agotado prácticamente todo, porque, te digo agotado todo, puesto que ya el Tribunal Supremo nos ha dado la razón exactamente hace un año y 3 meses que ya ha salido la sentencia por el Tribunal Supremo. Y aún estamos a la espera de que AENA nos contrate, es decir, la sentencia ha sido que nos tienen que aceptar, contratar como personal indefinido, y bueno, estamos todavía que vemos que no entendemos cómo funciona esta justicia, es decir, que no hay seriedad. Es decir, que ustedes tienen una sentencia firme, avalada por el Tribunal Supremo, firme, absolutamente en buena lid, como digo, y no la empresa no tiene pues la dignidad de contratarles como ha mandado el alto tribunal. Correcto, seguimos con las mismas condiciones que teníamos desde un principio. Contratados por la subcontrata y a la espera de que esta sentencia se haga cumplir, vamos, que es lo que se tiene que hacer en estos casos. Y entonces, bueno, pues hemos pensado en, como la unión hace la fuerza, pues en recurrir a los medios de comunicación para que esto llegue de alguna manera a todos los oyentes y que todos sepan realmente lo que ocurre. ¿Cuántas personas están afectadas por esta situación? Bueno, pues aquí en el aeropuerto de Tenerife Sur estamos concretamente 14 personas, 14 trabajadores que estamos a la espera. En el caso de Tenerife Sur, pero según tengo entendido, también puede afectar a más personas, ¿no? Sí, por supuesto, como te estaba comentando, pues en Las Palmas de Gran Canaria también, que fueron los primeros también pioneros en este tema, pues están también a la espera, son varios trabajadores, 9 o 10 trabajadores, exactamente, no te sé decir el número, pero bueno, que están igual, exactamente igual que nosotros. Y cuando un trabajador tiene esta incertidumbre, ¿cómo desarrolla su vida habitual? Pues ya te podrás imaginar, es decir, tenemos que cumplir con nuestro trabajo, como siempre lo hemos hecho. Claro. Bajo las órdenes de personal de AENA también, pero claro, con las condiciones, por supuesto, mínimas y no han cumplido, pues, sin cumplir lo que realmente vemos nosotros que ha dicho un juez y que tienen que hacer, por ejemplo, contratarnos, pues se notan todo en esto nos afecta a nosotros anímicamente, por supuesto, porque vemos, Dios mío, ¿qué podemos hacer? No podemos faltar a nuestro trabajo, somos personas que cumplimos con nuestro trabajo, que estamos también de cara al público, no tenemos ningún aliciente ni incentivo que digamos, ¿qué va a pasar, no? Claro. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que realmente nos acepten y cumplan una sentencia de un supremo? Y que todo el mundo, es más, piensan que estamos ya, muchas personas piensan que estamos ya directamente ya con AENA, contratados por AENA, pero no es cierto, no se ha cumplido una sentencia. AENA suena pues a empresa, AENA suena muy fría. ¿Se puede dar un nombre al responsable de esta situación? No, realmente ni creo que se pueda dar, ni creo que yo sea la más indicada. Siempre se ha alegado, por lo que sabemos con nuestro abogado y demás, y por conversaciones que hemos oído y que hemos tenido, que esto depende de Madrid. O sea, todo depende de Madrid. Todo depende de Madrid, pero vamos, ¿y qué es lo que pasa? No hemos oído absolutamente, no se han dirigido a nosotros, ni siquiera un representante que nos digan, pues mira, chicos, está sucediendo esto. Nosotros vemos que están, porque ellos, por lo que hemos escuchado, y se sabe que está entrando personal de la bolsa, o sea, está entrando gente de la calle a trabajar a ENA. Y ellos pueden alegar o en su momento decirnos, miren, es que no hay plazas para colocarnos. ¿Cómo que no hay plazas? Si nosotros sabemos que estamos allí trabajando, que están aceptando a gente de la bolsa de trabajo. Ustedes están denunciando también una estrategia de desgaste. ¿Ustedes van a desfallecer en lo que justamente les pertenece? Yo creo que no. Y te digo una razón. Si yo llevo 5 años, otros compañeros llevan 8, otros 10, y el que menos puede llevar 4 años... ¿crees que podremos desfallecer si ya hemos llegado hasta el final? Claro. Y nos gusta nuestro trabajo. Es que es más, nos gusta nuestro trabajo. Yeah. Estamos ahí porque es lo que queremos hacer y simplemente queremos que se nos reconozcan nuestros derechos y que se haga justicia. En el estado de cosas actuales, con una crisis galopante e importante, como para quedarse sin trabajo también, ¿no? Hombre, por supuesto, es que lo menos que hemos pensado, a veces uno un poco decae, ¿no? Y dice, no, Dios mío, no creo que esto pueda ocurrir, puesto que vemos que están cogiendo personal, que están contratando personal de la bolsa. Con lo cual, trabajo no falta, es decir, un aeropuerto nunca, por mucha crisis que haya, nunca va a dejar de funcionar. Claro. Igual que un hospital, por ejemplo. Entonces, si ya nosotros estamos allí, tenemos una experiencia, funcionamos, trabajamos, somos personas que estamos preparadas para ello. ¿Por qué si un Supremo ha dictado una sentencia? Porque un juicio y cuando se llega hasta el final no se gana así porque sí. Claro, porque el público lo entienda, porque los oyentes también lo entiendan. Es decir, hay una situación en donde AENA aduce que no hay espacio para ustedes laboralmente. Exacto. Pero sin embargo siguen contratando a personal desde la bolsa de trabajo. Correcto. Eso es así. Correcto. Claro, y ustedes lo denuncian. Claro, por supuesto, es que lo vemos, estamos allí. Uh-huh. Y además es comprobado que así sucede. O sea, que naturalmente no es contra los nuevos compañeros y compañeras la lucha de ustedes, sino que no contraten si ya hay una normativa. Por supuesto, claro. Es más, nosotros estamos trabajando para ENA, que no es lo mismo que trabajar directamente o estar directamente contratados por ellos. Claro. Nosotros somos trabajadores de AENA, solo que nuestras condiciones no son las mismas que ellos y no estamos vistos como trabajadores de AENA, sino trabajadores trabajando para AENA. Cuando ya somos desde hace 1 año y 3 meses trabajadores de ellos. Fijos, ¿no? Exactamente, correcto. Porque hay una sentencia que establece la cesión ilegal de trabajadoras de la empresa Eulen a la empresa AENA en este caso. Correcto. Y bueno, ¿qué dicen los sindicatos a esto? Bueno, los sindicatos, por supuesto, nos dan la razón y bueno, y ahora ya en vista de que ha pasado, que hemos tenido una paciencia, digo paciencia porque ya ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Y hemos dicho todos, bueno, vamos a esperar un poco, venga, porque esto no es tan rápido, estamos respaldados por nuestro abogado y demás, y hemos dicho, bueno, pues vamos a esperar, ¿no? A ver qué pasa. Pero a ver qué pasa es que ha pasado mucho tiempo. Entonces, ahora sí que hemos recurrido, como han visto, pues a los medios de comunicación. Vamos a apoyarnos más, o decir, a hablar más cara a cara con los sindicatos para que estos nos digan qué es lo que podemos hacer dentro de lo legal. Ya. ¿Entiendes? Que no tomemos nosotros las riendas ni digamos, venga, vamos a hacer esto. No. Siempre respaldados por alguien que realmente nos aconseje y nos guíe y que nos diga, pues mira, vamos a hacer esto y a ver si así, moviendo un poco y sonando, pues alguien nos escucha. De acuerdo. Nos escucha y ya por fin se cumple lo que tanto hemos deseado, ¿no? Y que tiene que llegar, esperemos. De acuerdo. ¿Y las compañeras qué dicen? Pues compañeros y compañeras que están contigo ahí, ¿qué se le puede decir a una persona en esta situación? ¿Qué se le puede decir? Pues estamos ahí intentando darnos ánimos unos a los otros. Claro. Y decir, bueno, vamos a confiar y a creer en la justicia, que siempre se dice, ¿no? Y vamos a esperar y venga, vamos a esperar un poquito más y no vamos a decaer porque sé de compañeros que no han soportado, a lo mejor han tenido que cogerse baja, o a lo mejor, no sé, en un momento dado pues pensar en tirar la toalla, pero no, estamos ahí juntos, apiñados, unidos. Decir, pues vamos a creer en la justicia y vamos a seguir con este proceso y esperar que no se alargue mucho. Con este proceso que amenaza ser una verdadera, pues una verdadera lucha contra reloj, porque desde luego a uno no le gusta tener esa deficiencia, digamos, en el momento de tener un contrato laboral. Ana Isabel, miembro, portavoz de las trabajadoras y trabajadores afectados, en este caso en el aeropuerto del Sur. Antes al principio decía, y lo decía yo creo que con algo de razón, se habla en Fitur, se habla en las ferias de turismo, de la calidez de nuestro clima, se habla de la amabilidad de nuestra gente, pero desde luego parece que no estamos al nivel cuando hablamos de personal que debe estar alegre para hacer bien su trabajo, sencillamente, ¿no? Exactamente. Nosotros no estamos en estos momentos incentivados, nos sentimos desamparados totalmente. Pues que sea por poco tiempo. Un saludo muy cordial, Ana Isabel. Igualmente. Un abrazo. Muchísimas nosotros gracias. Continuamos ya que damos el cerrojazo final a la mirilla por el día de hoy. Muchas gracias. Un saludo de parte de todos los compañeros. Gracias, un saludo. Chao. Un saludo. ¡Qué buena caña para comenzar esta nueva semana! Me decía mi compañera Rosa Pereira, que está aquí en los mandos, me dice, yo esto no lo conozco, yo AC/DC no las conozco. Pues es momento en que empieces a conocerlo. Ahora me mira como ofendida diciéndome, ¿cómo que no la conozco? Claro que conozco a AC/DC, pero no esta parte de AC/DC. No se pierdan el vídeo este que está, por ejemplo, en YouTube. Se trata del año 1977, si no estoy equivocado, un Let It Be Rock excelente con los hermanos Young y ahí con el vocalista de aquella época de este grupo de australianos, Bon Scott. ¿Qué más decir? Escucharla un poquito más. Y ahora dentro poco pido la careta de salida y lo que se da no se quita. Hasta aquí la mirilla. Pues hasta aquí ha llegado la mirilla en el día de hoy. Gracias a Rosa Pereira por la realización técnica. Reciban un fuerte saludo de Héctor Martín, que ha estado aquí en la voz, en el micrófono.